Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 44 o Sura 44, el humo, revelado en la Meca durante el período medio, toma su nombre del verso o aleya número 10. Consta de 59 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Ha, mim, juro, por el libro claro, el Sagrado Corán, que lo hemos revelado en una noche bendita, la noche del decreto en el mes de Ramadán, y por cierto que nosotros os advertimos del castigo. En ella se decreta sabiamente cada asunto. Todo acontece por nuestro designio, y por cierto que nosotros os enviamos mensajeros. Esto es una misericordia de tu Señor. Él es omnioyente, omnisciente. Él es el Señor de los cielos, de la tierra y de lo que existe entre ambos. ¿Acaso no tenéis certeza de ello? No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado sino Alá. Él da la vida y la muerte, y Él es vuestro Señor y el de vuestros ancestros. Por cierto, que los incrédulos dudan y se burlan de ti, oh Muhammad. Aguarda lo que les acontecerá el día que el cielo traiga un humo invisible, que cubrirá a los hombres, y entonces se les dirá: este es un castigo doloroso. Entonces exclamarán: oh Señor nuestro, aparta de nosotros el castigo, en verdad somos creyentes. ¿De qué les servirá recapacitar entonces, si cuando se les presentó un mensajero con pruebas evidentes, no creyeron en él? Le rechazaron y dijeron: seguramente lo ha aprendido de otra persona, al Corán, o está loco. Ciertamente os libraremos por un tiempo de este castigo, pues reincidiréis en la incredulidad y mereceréis el castigo eterno. Y por cierto, que el día de Badr les castigamos violentamente. En verdad, nos vengamos de ellos por su incredulidad. Anteriormente probamos al pueblo del faraón cuando se les presentó un mensajero noble, Moisés, y les dijo: dejad en libertad a los siervos de Alá, ciertamente yo soy para vosotros un mensajero leal. No seáis soberbios con Alá, pues yo me he presentado ante vosotros con las pruebas evidentes que corroboran mi profecía. Ciertamente me refugio en mi Señor y el vuestro, para que no me lapidéis. Si no creéis en mí, dejadme y no me maltratéis. Pero no cesaron de perseguirle. Él invocó a su Señor diciendo: por cierto, que este es un pueblo de pecadores e idólatras. Entonces Alá le dijo: marcha con mis siervos durante la noche, y sabe que ellos, el faraón y sus huestes, os perseguirán. Y deja el mar abierto para que ellos, el faraón y su ejército, sean todos ahogados. ¿Cuántos huertos y manantiales dejaron el pueblo de Faraón? Y cultivos y hermosas residencias, y también gracias de las que disfrutaban. Así, ahogándoles, les hicimos perder todo, y se lo dimos en herencia a otro pueblo, los hijos de Israel. y no lloraron por ellos, ni el cielo ni la tierra, pues no realizaron ninguna obra piadosa, y no se les tuvo consideración con el castigo. Por cierto, que salvamos a los hijos de Israel del castigo humillante que les infligía el faraón, pues él era soberbio y transgresor, y les elegimos entre sus contemporáneos, sabiendo que eran ellos los indicados, y les concedimos signos y milagros que evidenciaban la veracidad de la misión de Moisés para probarles en su fe. Por cierto, que los incrédulos dicen, solo moriremos una vez y no seremos resucitados. Resucitad a nuestros padres, que ya murieron, si es que sois veraces. ¿Acaso son ellos mejores que los pueblos que hemos destruido, como el pueblo de Tuba, rey del Yemen, y los que les precedieron? Todos ellos fueron pecadores e incrédulos. Por cierto, que no hemos creado a los cielos, la tierra y todo lo que hay entre ellos por simple pasatiempo. No los creamos sino con un fin justo y verdadero, pero la mayoría de los hombres lo ignoran. Por cierto, que el día del juicio está emplazado para todos. Ese día en nada se podrán beneficiar los amigos ni los parientes, y no serán socorridos, salvo aquel de quien Alá se apiade. Él es poderoso, misericordioso. Por cierto, que el árbol de Zakum del infierno será la comida del pecador. Se asemejará al metal fundido que arderá en los vientres, como si fuera agua hirviendo. Se le dirá a los ángeles, tomadle y arrojadle en el medio del fuego del infierno. Luego castigadle, derramando agua hirviendo sobre su cabeza. Sufre el castigo. Pensaste que eras poderoso y noble, por lo que Alá no te castigaría y te salvarías. Este es el tormento del que dudabas. Por cierto, que los piadosos estarán en un lugar seguro, en jardines y manantiales. Vestirán fina seda y brocado, y se sentarán unos frente a otros, y los desposaremos con huríes de grandes y bellos ojos. Podrán pedir allí toda clase de frutas que se les concederá, y vivirán en total seguridad. No sufrirán otra vez la muerte, salvo la que ya sufrieron en la vida mundanal, y Él les preservará del castigo del infierno. Así es el favor que tu Señor concederá a los creyentes, y ese será el triunfo grandioso. Por cierto, que lo revelamos al Corán, oh Muhammad, en tu lengua, para que reflexionen. Aguarda el socorro de Alá, que ellos en realidad están aguardando el castigo. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.